Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto. Buenas tardes para todas y todos. Estamos acá en un nuevo Radioactivas, sábado 26 de mayo de 2012. Estamos Lali, yo Belén, está Meli, el Bomba, y está Giovanna también del otro lado del vidrio. Queremos hacer unos saluditos especiales. Saludamos, sabemos que en el día del en la semana hubo un día que fue día del operador. Así que saludamos al señor Bomba. Al Bomba en este caso, a todos los operadores y operadoras de las radios. A todos los que nos operan los sábados, que son Lauta, Nicolás, y a todos los operadores de la radio, sí, que son Iván, Pablo Antilao, Mauro, y si me olvido de alguno, que me perdone. Y ellas también que existen en otros lados, en otros lugares, operadoras mujeres. También quiero saludar a mi hermana que nos está escuchando desde el canal, que me dijo, mándame un saludo, así que le saludamos también a ella. Bueno, te pasamos las líneas para comunicarte con nosotras. Dale, te puedes comunicar con nosotros al teléfono en la radio 448-2270, por el Face, programa Radioactivas, pones en el buscador programas Radioactivas y aparecemos nosotras. Y si no, podés seguir escuchando todos los programas anteriores y los que vendrán en radioactivas11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar, que es la página de la cooperativa. Bueno, también nos retransmitimos por la FM 91.1 de la colectiva de Zapala y por la red Nosotras en el Mundo. Así que saludamos a todos nuestros oyentes y oyentas de esos lares. Hoy vamos a escuchar ahora el primer tema a Noelia Pucci y Mapu, pero este tema se lo vamos a dedicar a todas las compañeras de la comunidad Mapuche Gelieco, que hoy están en la ruta 22, ahora están en la ruta 22 a la altura de Aticlanal, donde están ubicados los pozos de la firma Apache y están haciendo una panfleteada. También van a estar en el paraje Ramón Castro panfleteando. Y van a estar contando a la comunidad la situación que sufren de contaminación en ese espacio y que están resistiendo que el gobierno provincial no entre para hacer pozos de gas no convencional en la comunidad. Sí. Así que contar que es un grupo de mujeres los que lo está organizando, entonces las saludamos. Así que sí, saludamos a la Lonco Cristina Lincopan y a Relmu, que es nuestra compañera que ha estado en algunos programas de Radioactivas. Así que vamos a escuchar a la Noe Pucci Mapu. Okay, punya. Inca y en Guliucán, Tallin Mapuche, Cupán, Uzomoni, Tuallin, Huaychan, Huaychan. Para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, esto me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Mapuneo to UK, Mungen Tengechi Kazan Wechi, Mapuneo to UK, Mungen. Winka Nyengu Liukan, Tayin Mapuche Kupan, Uzomuni Tuayin Weichan, Weichan. Mapuneo to UK, Mungi Fengechi Kasan Wechi, Tomu Meo Tuyuke Punyin. Winka Nyengu Liukan, Tayin Mapuche Kupan, Uzomuni Tuayin Weichan, Weichan. Winka Nyengu Liukan, Tayin Mapuche Kupan, Uzomuni Tuayin Weichan. Winka Nyengu Liukan, Tayin Mapuche Kupan, Uzomuni Tuayin Weichan, Weichan, Weichan. Radioactivas, denunciando al Estado prostituyente. Estábamos escuchando a Noelia Pucci, Mapu, y ahora en el marco del Día Internacional por la Acción, de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo, vamos a estar hablando un poco de la salud de las mujeres y las cuestiones de salud con respecto a ellas. Entonces vamos a estar en comunicación con Luz Díaz, que ella es una compañera de Córdoba, parte de Médicos del Mundo. Así que, hola Luz. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia de la radio y del programa de ustedes. Bueno, gracias Luz por estar en este sábado comunicándote con nosotras. Y primero nos gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito qué haces y quién sos. Bueno, para retomar, como yo decía, como ustedes me presentaron, sí, mi nombre es Luz y estoy trabajando actualmente coordinando un proyecto desde la Organización Médicos del Mundo acá en Córdoba. También participamos dentro del asesoramiento y acompañamiento en consejería pre y post interrupción voluntaria del embarazo, juntamente con las compañeras de Socorro Rosa. Y también desarrollamos trabajos en territorios acá de Córdoba con las mujeres migrantes que están residiendo acá en Córdoba capital. Bueno, Luz, Médicos sí. del Mundo, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata? Bien, Médicos del Mundo es una asociación a nivel mundial y que acá en Argentina tenemos una sede que, aparte, digamos, de proyectos en diferentes niveles. Si bien está destinado también una parte para atención en catástrofe, desde la organización nos basamos en la promoción y difusión de los derechos de salud, teniendo en cuenta no a salud como parte de la enfermedad, sino también como parte de un proceso de determinantes sociales donde entraría el acceso a los derechos, como te decía, la situación de denuncia ante situaciones de vulnerabilidad, de pobreza y de exclusión. Y desarrollamos, como te decía, proyectos con comunidades migrantes de Argentina, pueblos originarios y pueblos campesinos. Bien, Luz, te saludo, sí. Soy Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con respecto a esto que nos contás sobre tu visión de, bueno, esto sí. que tiene que ver un poco entre de la salud y tratar a una persona como enferma, y que si está siempre en manos de la salud, está en manos de la medicina, siempre habrá enfermos. ¿Querés como ampliarnos un poco esa concepción que tienen? Bueno, Belén, sí, esta es una concepción que se toma de, o sea, retoma de todo el activismo y dentro de la salud, ampliando, digamos, como te decía, no centrado en la enfermedad, sino centrado, digamos, en procesos de salud, enfermedad, atención. Esto es tomado desde lo que se concibe como medicina social y que hace 30 años que estos postulados están presentes dentro de hoy lo que la Organización Mundial de la Salud lo toma como determinantes sociales de la salud. Y venimos a ver, y con esto, como vos decías, que la salud no queda en la parte técnica de la medicina, sino se amplía a todas las comunidades. Y a factores de salud vendríamos a ser todos los ciudadanos y ciudadanas que conocemos de nuestro cuerpo, que tenemos saberes ancestrales y saberes que se empiezan a poner en común, no hegemonizando uno sobre el otro, sino tratando de poder tener complementariedad y poder trabajar desde la transdisciplina. Sabemos, digamos, que esta es una postura, que hay paradigmas que acompañan a, digamos, a estos saberes y a estos procesos, y que en realidad vienen a disputar con el comercio y la mercantilización que hay no solamente sobre el cuerpo, sino sobre los procesos que yo te decía sobre salud, que plantea un sistema capitalista a la hora de abordar esto que nos pasa, que tiene que ver con la vida y que está abordada desde la enfermedad, ¿sí? Claro, bien, buenísimo. Bueno, viste, nosotras acá estamos en el marco también del 28 haciendo muchas actividades, también pensando en el, por ahí un poco hablar del fallo de la corte, del fallo del aborto no punible, y estamos haciendo así como algunas intervenciones con respecto a eso, con esto que vos contás, ¿no? Con respecto a la salud y que somos todos y todas agentes. Entonces, por ahí, si nos querés contar un poco también cómo lo están tratando allá, qué repercusiones hubo. Bien, bueno, como es de público conocimiento, la única provincia donde no tenemos aún el protocolo a nivel provincial, ya que personas integrantes del Portal de Belén, representados hoy por su legislador Elorrio y en complicidad con el juez Osola, han hecho caso a un amparo. Ese amparo hace que en la provincia de Córdoba no se pueda estar cumpliendo el fallo de la corte, ante lo cual se están haciendo varias actividades, una a nivel, digamos, judicial, por el cual se ha presentado un para poder, digamos, trabajar sobre este amparo. Esto posiblemente va a estar saliendo en las próximas semanas, la posibilidad de que haya una cámara abierta. Y a nivel de las organizaciones tenemos previsto el lunes una forma, digamos, de estar presente en los tribunales diciendo que esto tiene que ver con los antiderechos y es anticonstitucional, haciendo actividades en torno a eso, y también como ver cómo se avanza también con los diferentes sectores de la legislatura. Si bien, para que también esté esta información difundida, la Universidad Nacional de Córdoba ha respetado el fallo de la Corte y a nivel nacional, a nivel de sus dos escuelas nacionales, estarían disponibles para el caso de que se encuentre alguna persona en situación de poder acudir a estos servicios, van a estar garantizando. No así en toda la provincia, entonces por lo tanto hoy tenemos una problemática muy importante, ya que más allá de que este fallo no está acatado a nivel jurídico, también dentro de los hospitales, de las maternidades, se ha desarrollado, digamos, una lista de objetores de conciencia muy amplia, ya que por lo tanto vamos a tener que tener como una vez, no solamente esta batalla legal, sino hay como una resistencia institucional muy fuerte a poder cubrir los abortos no punibles. Igual eso es un paso re importante, ¿no? Que haya una lista de objetores, porque sabes que ahí no tenés que ir, o sea, y en los hospitales te lo tienen que garantizar de alguna manera u otra manera te lo tienen que garantizar igual, pero sabes que con eso no podés contar. Exacto, sí. Por eso es como decíamos Belén anteriormente, es muy importante que nosotros podamos trabajar como organizaciones dentro de las comunidades, pudiendo tomar la salud dentro de nuestras manos con producciones locales y con acciones locales, sabiendo que incluye que a diferentes sectores. Sabemos que los sectores de salud pública tienen que ser nuestros aliados y es ahí donde se cumplen las leyes que garantiza este Estado, y también sabemos que las organizaciones, ya sea de las comunidades que tienen sus saberes ancestrales o las comunidades como organizaciones, se empiezan a tener mucha información o empiezan a realizar actividades así como las que ustedes me contaban que van a estar realizando dentro del marco del 28 de mayo, es importante empezar a visibilizar esos trabajos y a empoderarse, y ya que son aportes al campo de la salud comunitaria y social dentro de lo que no serían los sectores llamados médicos, ¿no? Eso me parece muy importante dentro de remarcar dentro de este 28 de mayo, ya que todas las acciones que se van a estar realizando van a ser para el cumplimiento del fallo de la Corte y en pos de seguir pidiendo la legalización del aborto en Argentina. Luz, y contanos, ¿qué tipo de acompañamiento realizan con las mujeres que decidan abortar? Bueno, nosotros estamos realizando un acompañamiento sería similar al que estarían realizando las compañeras de Socorro Rosa también de la revuelta en Neuquén. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento que ahora iniciamos difundiendo con una línea que vamos a poder tener algunas compañeras para que nos puedan llamar y poder darle la información, hacer en ese caso una consejería y un acompañamiento post también interrupción voluntaria del embarazo, para que puedan estar realizándolo a través del uso del misoprostol. Buenísimo. Luz, bueno, súper interesante esta visión que para nosotras es nueva. Creo que acá en la región hay muchos movimientos también que están rescatando de alguna manera la medicina ancestral, como vos la llamás, y seguramente, bueno, te vamos a estar llamando nuevamente para que nos cuentes un poco más de todo esto que nos resulta súper interesante, ¿no? Bueno, Belén, sí, es muy importante el poder, digamos, estar presente en este 28 de mayo, que como ustedes decían, que es el Día Internacional de Acción de Salud por las Mujeres, que se conmemora desde 1987 desde una idea de acá, desde Costa Rica, en una reunión mundial que se hizo de mujeres por los derechos sexuales reproductivos, y que hoy va teniendo caracteres locales y que hoy quizás nos toca más fuertemente levantar la bandera de la lucha por el aborto legal en Argentina. Así que con todo gusto voy a poder seguir, me gustaría seguir participando y compartiendo con ustedes. Sí, genial. Posiblemente el sábado que viene nosotros vamos a estar tratando todo lo que es parto humanizado y vos nos vas a ayudar a comentar y a pensar algunas cosas, así que ya el sábado que viene te tenemos comprometida. Bueno, cómo no, chicas. Es un gusto para mí. Saludo a todas las personas de allá que están escuchándolas. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Bueno. Estamos escuchando el sábado que viene. Un abrazo. Hasta el sábado que viene, un abrazo. Estábamos hablando con Luz Díaz, ella es estudiante de medicina, es de Córdoba y es parte de Médicos casi del Mundo. Médica, le queda casi, una, casi. Sí, sí, sí, bueno, ya podríamos decirle eso, una super médica, vamos. Y es parte de Médicos del Mundo y también es parte del acompañamiento que se está haciendo de Socorro Rosa ahí en Córdoba con otras compañeras militantes también feministas. Interesantísimo lo que nos cuenta, sobre todo pensando que Córdoba es una sociedad súper cerrada y con mucha injerencia del catolicismo y de las iglesias dentro de esa comunidad. Sí, sí, además el lugar, cómo nos ofrecen estas miradas de la medicina no tradicional, cómo nos ofrecen también ser partícipes y agentes activas y, digamos, protagonistas de nuestra propia salud. No son los médicos los que tienen que decir que sos o no saludable, y eso está bueno para seguir pensándolo. Y también otra cosa que me quedó, que me súper interesó, fue esta cuestión de no pensar en la enfermedad, sino pensar en la prevención y en que la salud es todo, o sea, nos atraviesa en todas nuestras formas. Entonces, empezar a pensar en eso está bueno. Como nos decía Luz, el 28 de mayo de 1987 se realiza en San José de Costa Rica el 5º Encuentro Internacional de la Salud de las Mujeres, y durante la reunión las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos plantearon la urgencia de luchar por lograr una mayor participación en las políticas públicas en el área de la salud de las mujeres, y en ese marco propusieron declarar el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que eso es lo que nos contaba un poquito Luz, y nosotros lo ampliamos porque está bueno tener en cuenta esta genealogía y esta lucha militante que realizan las feministas en cuanto a el acceso a la salud a todas y a todos. Y este año el tema central sigue siendo el aborto legal y las acciones previstas hay en distintos puntos del país. En Neuquén, ¿qué vamos a estar haciendo, Belén? En Neuquén vamos a hacer intervenciones sanitarias en baños públicos de la ciudad. Cualquiera que quiera acompañarnos lo puede hacer comunicándose con nosotras vía internet, en el Face o en nuestra página se pueden comunicar y nos conectamos para ver de qué manera nos podemos colaborar entre todas y todos. Una compañera ya nos escribió de Alumine, así que yo me puse muy contenta porque ella nos pedía que le mandemos alguna información como para hacer también que vaya resonando en comunidades y en lugares pequeños, como también nos decía Luz, ¿no? Que la salud la tenemos que hacer así, en lugares pequeños, en lugares de comunidades. Así que, bueno, muy contentas por las repercusiones que vamos teniendo y nos vamos, cualquier cosa que nos quieran preguntar o cómo se comunican con nosotras, vía internet. Y los que van a estar organizando esta actividad son las Incautivas, las Revueltas, Diversidad de Río Negro y Neuquén, todos ellos están en la campaña nacional por el derecho al aborto. Sí. Y en Córdoba, esta semana, en el marco internacional de la acción por la salud de las mujeres, nuestra compañera Ruth Zurbigen estuvo durante esta semana, viajó a Córdoba, hizo la presentación del libro y invitada por las histéricas, las mufas y otras. Así que seguramente en las próximas semanas vamos a estar escuchando cómo le fue, cuál fue su experiencia, así que está buenísimo. Y también presentó el servicio de acompañamiento y asesoramiento Socorro Rosa, que es el que también está activando Luz allá en Córdoba con estas compañeras. Podemos contar también que hay muchas actividades en todo el país. Podemos nombrar, aunque sea, tal vez, ¿en qué lugares? ¿En qué lugares? Porque es una lista de 3 páginas, así que... Está genial. La campaña, la verdad que está más que federal, mucho más que federal, porque tiene en Salta, en el noroeste del conurbano bonaerense, en La Plata, en Rosario, en Rafaela, en Neuquén, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Mendoza capital, en Córdoba capital, en Paraná, en Rosario, en Bahía Blanca, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de 28 de Mayo... y en Santa Rosa, La Pampa y en San Luis Capital. Así que todas estas actividades lo pueden después ver en la página de la campaña para ir viendo a dónde acercarse y poder disfrutar un poco de todas estas estas cosas que se están realizando. En La Plata, que tenemos una compañera allá, va a haber un festival por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y se presentará el documental Aborto Clandestino, Crucifixión Democrática, que es del Centro Cultural Elsa Torres, y también se presentarán los videos clip que realizaron las chicas de La Revuelta, Yo Aborté, que ya los hemos visto y los hemos pasado acá en Radioactivas. Y nos vamos a la tanda, Belén. Nos vamos a la tanda. ¿Por qué estamos? Charletas hoy. Nos vamos a la tanda. Radioactivas. En el 2012, vamos por el aborto legal. El aborto legal. El aborto legal. El aborto legal. Radioactivas. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Para romper con los privilegios machistas. Bueno, estábamos escuchando Tolonek, que es un Tolonek. Tolonek. Bueno, es difícil decirlo. Es un dúo originario de Resistencia Chaco, integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez. La cantante Charo Bogarín es tataranieta del cacique guaraní Huayraqué. Guairaré. Y nació en Clorinda, en la provincia de Formosa. Lo interesante de este tema en particular es que ella viene de toda una búsqueda en su adolescencia y en su adultez, porque en 1976 su papá, que era un congresista peronista muy importante en la ciudad de Clorinda, de las ligas agrarias, fue desaparecido y asesinado por la dictadura militar. Y ella después se mudó con su hermana y su mamá, que era maestra de frontera, a la ciudad de Resistencia. Y durante su adolescencia, con la iniciación a la música y todo, ella comienza a hacer esta búsqueda hacia su pueblo originario en la ciudad de Formosa. Y comenta que va a un coro que está en Clorinda, que es de gente, de pobladores originarios, y escucha a esta señora cantando esta canción de cuna, y dice que como que se conecta con su cuestión ancestral. Y es un poquito también lo que nos hablaba Luz, ¿no? La cuestión es tan central, ancestral, que no sabemos que la tenemos, pero que la tenemos adentro. Y a partir de ahí ella comienza a hacer este dúo con Diego Pérez. Así que recomiendo que escuchen, lo lean. Y bueno, tiene una página interna también. Hay un me gusta de Charo Garín. Ella todos los días pone música, es muy lindo. Así que la pueden buscar en Facebook. Y vamos a hablar... si querés decimos que Jesús nos llamó. Sí. Jesús, que no es el que están pensando. No. Jesús, un compañero docente de Senillosa nos llamó para... Que le repitamos. Para pedirnos información acerca del 28 de mayo. Así que Jesús, acá te contamos un poquito sobre el 28 de mayo. Bueno, el 28 de mayo de 1987 se realizaba en San José de Costa Rica el 5º Encuentro Internacional de Salud de las Mujeres, y durante la reunión las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos plantearon la urgencia de luchar por lograr una mayor participación en las políticas públicas en el área de la salud de las mujeres. Y en ese marco propusieron declarar el 28 de mayo como Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Así que en Wikipedia podés buscar, Jesús, y encontrás más información, y muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar un poquito que... Ahora viajamos. Estuvieron viajando. En este preciso instante estamos volviéndonos a Andacollo. Estuvimos en Andacollo el fin de semana pasado con Fer y Ruth, en Andacollo y en Chosmalal. En Andacollo específicamente nos conectaron unas médicas para ir a hablar y trabajar un poco sobre el tema del aborto no punible. Bueno, pensábamos que seríamos unas 10 en total, y la verdad que fue sorprendente, mucha gente, todos y todas agentes de salud. Así que, bueno, estábamos muy contentas y estuvimos con Marita Estegiano y con Daniela Bocio, y pudimos hacerles unas pequeñas entrevistas a ellas, así que por ahí un poco nos cuentan en el primer audio que vamos a escuchar cómo surge la jornada a la que fuimos invitadas, y cuáles son sus apreciaciones también luego de haber finalizado la actividad. Bueno, las escuchamos. Yo soy Marita Estegiano, soy médica general del Hospital de Andacollo. Hace 6 años que estoy trabajando acá en la provincia de Neuquén. Yo soy Daniela Bocio, nací en Córdoba y estoy hace 33 años acá en la localidad. Trabajo hace casi 18 años en el hospital y estoy en la parte de administración. La jornada de hoy y la invitación a ustedes para que puedan acompañarnos en esta actividad surgió a partir de conocer de que se hizo público el fallo de la Corte Suprema en relación a abortos no punibles, el posicionamiento que tenemos las instituciones públicas en relación a ese fallo, principalmente en salud, que somos los que tenemos que poner en práctica lo que se falló, y también otras instituciones como educación, acción social, que tal vez no intervienen directamente en la práctica del aborto no punible, pero que está bueno que estén informadas y que puedan asesorar, ¿no? Porque los docentes en las escuelas con los chicos, y el vínculo que por ahí un pibe puede tener con un docente, genera la posibilidad de que tal vez le cuente a ese docente algo, y está bueno que pueda derivar o hablar con gente del hospital para poder resolver algunas situaciones de violación, por ejemplo. Desde salud, al menos yo desde que estoy acá no habíamos tenido posibilidad de discutir sobre la problemática del aborto. A mí personalmente me pareció interesante tomar esta resolución, este fallo, pero como para empezar a hablar la problemática del aborto poco más ampliamente. Y bueno, para mí la actividad hoy estuvo buena, me pareció muy importante que haya habido tanta participación de diferentes instituciones, se haya podido poner sobre la mesa un tema que nos cuesta mucho hablar porque está atravesado por cuestiones culturales, religiosas, morales, éticas y lleno de prejuicios. Sí, en realidad creo que esto es el puntapié inicial para empezar a conversar y organizar para nosotros, que tenemos que ser los que demos respuestas con respecto a este tema, los protocolos y todo lo que tiene que ver con poder realizar estas prácticas. A mí me gratificó mucho ver que en las reuniones zonales esto también se está hablando, por lo menos en la nuestra, y la participación hoy en la reunión de otros hospitales, con mucho interés de parte del resto de poder empezar a hablar de este tema. Y si bien había algunas dudas con respecto a algunas zonas grises que se dicen con respecto al fallo y otras leyes como la protección del menor, hoy quedó bastante claro, y aún así creo que es algo que hay que seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Que todo el que tenga dudas puede seguir consultando, porque el fallo ya está y tenemos la obligación de dar respuestas sobre este tema, o sea que el que tenga dudas tendrá que evacuarlas de alguna manera. Bueno, la actividad en realidad fue también una charla con muchas cuestiones y bien charlado, ¿no? Nosotros habíamos preparado un PowerPoint con los puntos, nos parece, nodales del fallo, y fuimos pasando por diapositiva y iban surgiendo muchas preguntas muy, muy interesantes. Esto que decía Marita de que fueron varias instituciones también generó como otras discusiones al interior de esa reunión, de esa actividad, y la atención y la escucha también fue como muy atenta, muy respetuoso. No había no todos y todas pensábamos lo mismo, era como, no, estos temas, bueno, generan mucho debate y mucha discusión, pero la escucha fue muy atenta, y la verdad que nosotras, ellos y ellas hacían muchas intervenciones interesantes que ayudaban también a pensar desde otros lugares, y había maestros, maestras de escuelas secundarias, y eso también disparó para otros lados, ¿no? Porque también nos preguntaron, fueron como 2 horas sobre el fallo, tratar sobre el fallo, y bueno, ellas también decían en un momento, esto que decía Daniela, que de alguna manera lo tienen que cumplir porque es un fallo, es una, ¿no? Tienen que cumplir sí o sí la orden de la corte, y que se tienen que poner a estudiar porque no saben cómo se hace un aborto, o es una obligación ahora, es un derecho para nosotras, y tienen que las médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, bueno, buscar algunos materiales o exigir, ¿no?, algunas capacitaciones para saber cómo se realiza esta práctica. Y también sé, porque estuve escuchando el audio de la charla, que la cuestión de haber hablado sobre el fallo también dispararon a hablar sobre la ley de educación sexual integral y la ley de violencia hacia las mujeres, porque también genera que muchas personas comiencen a pensar en esto de que nosotros decimos que el aborto es la última instancia dentro de, primero, educación sexual para decidir, y luego es, en última instancia, el aborto, esto de garantizar la ley y la educación dentro de las escuelas. Claro, ¿cómo fue justamente eso? Porque en realidad también lo que digamos, sabemos que las escuelas cumplen un rol fundamental, ¿no?, con las cuestiones de información y de, bueno, con eso. Entonces ellas también, no sé si le depositan, pero saben que es muy compartida la tarea entre los agentes y efectores de salud con las instituciones escolares. Entonces habían algunos maestros y maestras que quedaron como, bueno, sacaron el tema de la, claro. Sí, muy movilizados, y sacaron el tema de la ley de educación sexual, que todavía cuesta horrores, un montón poder cumplirla en las escuelas, y también es una ley que tenemos que, bueno, que hacer que se active, ¿no? Y bueno, para eso estamos también. pero por ahí podemos escuchar el segundo audio donde Marita y Daniela también nos cuentan sobre los adolescentes, porque, bueno, después les cuento otra cosa, que cuando llegamos también al hospital, es un hospital muy nuevo, eso también hay que decirlo, es un hospital que tiene apenas 5 años, me parece, es así como muy agradable el hospital y la gente también muy agradable, bueno, un pueblo pequeño también. Y bueno, fuimos charlando de un montón de cosas. Ellas hablan sobre los adolescentes y las adolescentes y cómo se relacionan con ellos en temas relacionados con la educación sexual y reproductiva. Así que podemos escuchar ese audio. Y bueno, para también pensar esto, que es son tres pasos, digamos. Es primero la educación, después tener el acceso a la anticoncepción y en tercer y último paso es el aborto legal. Entonces, esas dos cosas anteriores deben cumplirse. Tenemos leyes que digamos, que nos amparan, pero en estas comunidades que son pequeñas, que son rurales, cuesta muchísimo. En Neuquén también, pero en estas, digamos, es tenemos mucho más difícil, sí. El acceso. Vamos a escuchar entonces el audio de los adolescentes. En todos lados, ¿no? La mujer es la responsable del cuidado de la salud de toda la familia, así que los controles de los niños y niñas van sus mamás, consultan por patología las mamás, quienes se controlan los embarazos son las mamás y muy pocas veces van los papás a acompañarla. Desde el hospital hay varias actividades que tienen como destinatario principalmente las mujeres. Una que hace muchos años que se lleva adelante es el taller de mujeres víctimas de violencia familiar, que lo coordina la trabajadora social y la psicóloga del hospital. Bueno, ha ayudado a muchas mujeres víctimas de violencia a poder procesar de otra manera esa situación y hacerle frente y hasta hacer las denuncias que corresponden, que en otros momentos nos decían, las mujeres se callaban y estaban años bajo esas situaciones de violencia. Creo que ese taller es un espacio muy importante. Después, bueno, nosotros como un hospital de complejidad 3, hacemos partos de bajo riesgo. Entonces todas las mujeres de nuestra área se controlan sus embarazos en el hospital y en los puestos sanitarios del área rural y tienen sus niños, los partos se hacen en nuestro hospital. Para mí es una cuestión muy importante porque con esa mamá nosotros establecemos un vínculo muy importante durante todo el control de su embarazo y desde antes también, y entonces que puedan tener sus partos en este hospital es muy gratificante para ellas también, y además por lo que le permitimos que entre el papá o una abuela o quien ella quiera que la acompañe en el parto. Bueno, además la sala de partos del hospital tiene un sillón que también hace que el parto sea más agradable porque las mujeres pueden estar sentadas si lo desean, también se puede reclinar y acostar, pero no esta cosa de, como pasa en algunos lugares, estar acostada y es el médico el que tiene todo el poder en el parto, sino poder transmitirle a la mujer que ella es la que hace el parto y nosotros acompañamos, que siempre tratamos de decírselo a las mujeres, ¿no? El parto lo hace ella y nosotros estamos ahí para ayudar si lo necesita. Que de hecho nos pasa a veces cuando se nos hace un poco difícil que permitimos que la mamá se baje del sillón y se ponga en cuclillas y camine y busque la postura que les resulte más cómoda. Yo me formé en Córdoba y en Córdoba eso no lo veías, ¿no? Las camillas acostadas, las piernas levantadas en los estribos y la mujer que no puede ni ver cuando sale su hijo, no entraban ningún familiar. Bueno, para mí eso es un avance que nos faltará mucho, pero es un avance muy importante. Y también se hizo durante mucho tiempo un taller de acompañamiento de la mamá de la mujer embarazada, pero que también está destinado a los papás, si quisieran ir solo, que no van, van muy poco. Que durante los 9 meses, además del control prenatal que está como normatizado en el sistema, pueden participar de ese taller que es en el hospital y que hacen gimnasia, le enseñan a respirar, a estar más tranquilas en el parto y, bueno, trabajar algunas otras cosas de miedos y angustias que por ahí tienen las mujeres cuando están embarazadas, y está bueno. Que puedan visitar la sala de parto antes de usarla, ¿no? Uno va, sobre todo cuando sos primeriza, entras a un lugar que desconoces y que no sabes para qué sirve cada cosa y quién te va a acompañar, entonces se hace como un recorrido con las mujeres embarazadas para que conozcan el hospital y la sala de partos y cómo funciona. Tenemos también un taller, que es el taller de crianza, que es muy importante para el acompañamiento de los papás, que también vienen mamá es, como dicen les Lutier, y papá es al taller, y que se hace como una reunión general, se cita a todos los niños en la misma edad de control, si fuera 3 meses, todos los niños de 3 meses, y se hace una pequeña charla para evaluar la parte motriz y lúdica de los niños, y después recién se ingresa a hacer el control típico individual de cada bebé, de peso, de todo lo que hace el médico dentro del consultorio. Y otra actividad que hay dirigida principalmente a mujeres, que este año se amplió a varones también, es un taller de gimnasia rehabilitadora, que es una actividad medias con el CEF, que funciona en el hospital, y que es para todas, al principio era para mujeres solamente, todas las mujeres que tuvieran alguna patología que implicara que tuviera que hacer gimnasia, alguna cuestión traumatológica, obesidad, diabetes, el médico la derivaba a hacer esta gimnasia especial. O sea que actividades para las mujeres hay algunas dando vueltas. Bueno, estábamos escuchando a Marita y a Daniela que nos contaban sobre, digamos, las actividades que tiene el hospital y, digamos, el rol que tienen las mujeres como cuidadoras familiares de la salud. Así que nos contaban que ellas eran las que más participaban en todas las actividades planteadas desde el hospital y la importancia, ¿no?, que tiene un hospital para una comunidad pequeña para poder empezar a charlar sobre estos temas, como decía, de la violencia doméstica, que gracias a un taller que habían generado ahí en el hospital las mujeres comenzaron a denunciar. Y también hablaron un poquito del parto respetado, que es lo que vamos a estar charlando el sábado que viene. Así que bueno, muy interesante cómo, claro, se genera el parto en ese hospital de Anacollo. Sí, sí, el respeto que tienen por algunas cuestiones es muy bello y dignificante para las mujeres. Nos acordábamos recién también de un videito que circuló en internet sobre violencia obstétrica. Sobre violencia obstétrica, que está en la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres. Bueno, está muy interesante para pensar, si bien exagerado en algunas cuestiones, y desde el humor. Desde el humor está muy muy bien pensado para estas cuestiones. Bueno, ese video es de Malena Pichot, se llama Violencia Obstétrica, lo pueden buscar en el YouTube o mismo en bueno, en la parte de Cualca de Malena, y lo pueden bajar. Es muy interesante para también plantearse los propios partos de las que parimos, así que está bueno. Y vamos a escuchar el último audio. Ahora sí, sobre adolescentes, que lo dije antes y en realidad lo vamos a escuchar ahora, sobre el trato con adolescentes. Y vamos a escuchar en el medio la voz de Ruth, que era la que le hizo la pregunta, así que por ahí aparece la Ruth y bueno, es tenerles, bueno, contarles eso. Hay algunas cosas contradictorias en nuestro discurso y en nuestra práctica, porque sabemos que los chicos y chicas mayores de 14 años pueden consultar en los hospitales solos, no hace falta que vayan con un adulto, para asesorarse sobre métodos anticonceptivos, otras cuestiones de sexualidad que les interese a los chicos. Y en nuestro hospital tenemos unos carteles ahí afuera que dice que los menores deben ir acompañados por un adulto, porque si no, no serán atendidos. Entonces hay como una información errónea hacia la comunidad, y no podemos pretender que los chicos se acerquen y se vinculen tan bien con nosotros si tenemos ese cartel ahí que le decimos que no lo vamos a atender. En la práctica tratamos de hacerlo igual. Todo el equipo médico de este hospital atiende a los chicos y les da respuesta y asesora y facilita los recursos para planificación familiar. Y en este tiempo, desde que vos estás acá en el hospital, ¿consultas vinculadas a otras sexualidades han tenido, se acercan? No, en lo personal no, yo nunca he tenido una consulta, ninguno de mis compañeros tampoco. Si el aborto es un tema que no se habla, las diferentes elecciones sexuales de las personas menos se habla. Hay como mucho prejuicio en la comunidad, como hay en todos lados, pero esta, por ser una comunidad chica y con características de comunidad rural, por ahí es más prejuiciosa todavía. Entonces, la verdad es que no, los chicos casi no hablan de eso, o al menos no lo consultan, no lo hacen más abiertamente. Bueno, escuchábamos a Marita Estigiano y Daniela Bocio, que son partes del Hospital General de Anacollo, así que eso fue todas las actividades que estuvieron realizando la revuelta allá. Sí, y antes de cerrar, avisamos también que recién nos llamó una compañera de Cipolletti de Danza Memoria. Están invitando a todos y a todas a participar de una actividad donde van a haber intervenciones artísticas. Es una actividad convocada para víctimas, familiares, ¿no?, de abuso de niños, niñas abusados sexualmente, sí. Y de otros crímenes que se han cometido en esa ciudad, uh-huh, en la Plaza San Martín a las 16 horas, así que los esperamos allí también. Esperamos, sí. Y ahora nos vamos a ir escuchando un separador. Acá nos dice Meli, un separador. Así que saludamos a todos y a todas y nos reencontramos el próximo sábado a las 14 horas. Hasta luego. Radioactiva. Mi cuerpo es mío. No se toca. No se vende. No se mata.